para contarnos pues cualquier cosa que te apetezca o para intervenir en la entrevista que vas a escuchar esta tarde. El teléfono es el 928-31-99-46. Y si te surgiera alguna pregunta a lo largo del programa y quisieras comunicárnosla, pues tienes nuestro email a tu disposición. El email es perseguidorguiniguada, todo junto, @yahoo.es. Hoy vamos a dedicar todo lo que es el aspecto musical. Vamos a hacer un monográfico musical dedicado a este músico portugués, a Rodrigo Leão. Para los que no lo conozcan mucho, decirles que él empieza en un grupo de rock que se llama Séptima Legião. Después es el fundador, junto con Pedro Aires Magalhães, del grupo portugués Madre Deus, de unos 8 años tiene de permanencia. Y después ya, digamos, Rodrigo da el salto a su carrera en solitario, que empieza en el 93 con Avimundo Iluminar. Después hace Mysterium, que es un medio CD, Teatrum, Alma Mater, un directo que se llama Pasión, Cinema y un recopilatorio que se llama Nuevo Mundo. Bueno, un poco por los títulos lo conocerás, ¿no? Bueno, Rodrigo tiene un sentido musical muy visual, diría incluso audiovisual, porque a mí personalmente todos sus temas me sugieren imágenes, atmósferas, estado de ánimo y relaciones un poco con el tiempo y con el espacio, ¿no? A mí me parece que Rodrigo en muchos aspectos parte de una melodía base que avanza en una especie de sucesión de repeticiones en espiral, una especie de tío vivo, run and round, y que va sutilmente incorporando nuevos elementos instrumentales al desarrollo de la canción. Y tiene una discografía muy variada, con influencias que van desde el barroco al pop, una cierta tradición evidentemente francesa, como esta canción que acabamos de escuchar, y evidentemente, como no, una raíz portuguesa que surge de la saudade, surge de la nostalgia, y también con un tono muy trovadoresco, ¿no? También se puede decir de Rodrigo que tiene un cierto aire minimalista, por lo menos en una época. Él mismo reconoce que estaba cercano a, por ejemplo, a Michael Nyman, ¿no? Pero que en su música yo lo que percibo es un cierto elemento dramático, una música que tiene una cierta densidad y una cierta trascendencia, pero también, por otra parte, también sabe darle un tono de ligereza a las composiciones, ¿no? De hecho, la que acabamos de oír, Tarde de Boloña, a mí me sugiere evidentemente una estación otoñal, ¿no? En cualquier rincón de París, ¿no? Para terminar, decir que Rodrigo tiene como influencias y otros músicos que le interesan y que le han influenciado a Nino Rota, a Charles Chaplin o a Richie Sakamoto, ¿no? Rodrigo Leão es para mí un músico instintivo, intimista, que sugiere una cierta inquietud humanista en sus composiciones, ¿no? Así que quien le interese, después de escuchar esta tarde en El Perseguidor toda la música que vamos a poner de Rodrigo Leão, pues ya sabe dónde buscar, ¿no? Ahora vamos a ir con otra canción del portugués. And all the time the tragedy of what will be. Lonely Carousel, cantado por Beth Gibbons, de Rodrigo Liao, del O Novo Mundo. Esta tarde me gustaría presentarles a una artista gallega, nacida en la costa de Pontevedra, en Bayona. Ella nace en el año 76 y pasados 20 años, en el 96, se traslada a Salamanca, donde se licencia en Bellas Artes en la especialidad de pintura. Posteriormente, acabada su carrera, ella viaja a Barcelona, donde prosigue sus estudios como artista visual y hace numerosos cursos en formación, en ilustración, en la Escuela de la Dona, un doctorado, un máster y varios cursos más en centros de producción artística reconocidos de la ciudad. Realiza exposiciones, festivales, eventos, tanto colectivos como individuales en España y Europa. Ella se define como una mente inquieta que busca mientras se encuentra. En su página web podemos leer sobre ella. Tiene una fusión de diferentes disciplinas. La ubican dentro del campo del dibujo, de la instalación e intervención de espacios. Su obra se define por la economía de medios y la grandilocuencia de la línea sobre el fondo blanco, casi aséptico. Hay en su obra un intento de profundizar en lo más íntimo, de acercarse a lo global del individuo. Una actitud que se manifiesta a lo largo de su trayectoria, con una cierta carga satírica y crítica hacia la sociedad de consumo y hacia la identidad que genera cada individuo dentro de dicha sociedad. Lula Goce, que es el nombre del artista de la que hablamos esta tarde, ha realizado numerosas exposiciones desde el año 98, en que realizó una pequeñita en el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes, en Salamanca, hasta, por ejemplo, en el año 2002, en la colectiva de la Sala de Exposiciones de la Facultad de Arquitectura de Coimbra, en Portugal, o la colectiva de la Galería Víctor Hidalgo de Madrid, en el 2005. En el 2007 tiene una colectiva también en la Galería Inoperable de Viena, y en el 2008 una individual en la Galería Fashion Dogs de Barcelona. Numerosos trabajos destacados, numerosos concursos y becas, y una página web en la que ustedes pueden, si así lo desean, informarse sobre la obra de esta artista gallega. Ella se llama Lula Goce, su página web es www.lulagoce.com. También tiene un blog, el blog es www.lulagoce.blogspot.com. Ahí, aparte de ver algo de su obra, pueden también leer sus poemas. Ella también escribe. Me parece que podemos hablar con Lula Goce. Está escuchándonos. ¿Lula? Hola. Hola, buenas tardes, Lula Goce. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Estábamos hablando de ti, introduciendo tu figura al público canario que no te conozca, y ya hemos comentado tus exposiciones, tus cursos, un poquillo tu trayectoria. Pero yo, la primera pregunta que quiero hacerte, Lula, es que nos cuentes qué pasa en tu vida desde aquella Galicia de los años 90 hasta hoy. ¿Qué ha pasado en todo ese tiempo por ti? Pues bueno, yo me formé en administrativo en Galicia. Y después de ahí me fui a estudiar a Salamanca, Bellas Artes. No, el administrativo no era lo mío, evidentemente. Y bueno, entré en la facultad y para mí, pues, la verdad es que dio todo un vuelco, porque realmente salir de un pueblo en Galicia, que en aquel momento estaba bastante aislado, sobre todo a nivel cultural, a de repente entrar en una facultad de Bellas Artes, una ciudad universitaria, la verdad es que fue un hecho, aparte de bonito, muy importante, ¿no? Y que me marcó un poco la trayectoria. Entonces, allí estuve 5 años, bueno, estuve 6 años, 5 de carrera y 1 de COU, que fue el previo a. Y después de eso estaba, bueno, la idea de irme o a Madrid a trabajar o a Barcelona. Y bueno, el mar fue decisivo en este caso. Y me vine a Barcelona. Aquí seguí estudiando, hice el curso del CAP, luego estuve trabajando como diseñadora en 2 empresas, una de recursos humanos y otra que era una imprenta. Aparte, bueno, he realizado también trabajos, cursos en centros cívicos, bueno, intervenciones artísticas. Seguí estudiando, hice otro curso de diseño, otro de ilustración, he hecho alguna intervención de ilustración también editorial, que curiosamente ahora vuelvo a retomar desde hace poco. Estoy trabajando también con una revista en Madrid. Y bueno, como a mí estudiar me encanta, o no quiero abandonar la vida de estudiante, que también me gusta mucho, pues decidí hacer un máster en creación artística y los 2 cursos de doctorado. Me queda pendiente la tesis, que está ahí todavía, bueno, se está gestando. Mira, Lula, dime. Yo hay una cosa que es lo que más me interesa en estos momentos. Y es, cuando tú estabas haciendo administrativo... No te escucho muy bien, Carlos. Sí, cuando tú... ¿Me oyes mejor? ¿Lula? Dime, es que no te escucho muy bien, te escucho un poco entrecortado. A ver, ¿me oyes mejor? Sí, ahora sí. Mira, cuando tú estabas estudiando administrativo, ¿verdad?, en esos años gallegos, ¿por tu cabeza pasaba dedicarte al arte? Para mí el arte en ese momento era un hobby y era lo que me hacía salir un poco de la rutina y de mi vida así un poco plana, ¿no? No, realmente no estaba en mis planes dedicarme al arte. Sí que hacía clases de pintura y de dibujo, y bueno, sí que era una ilusión y algo que tenía pendiente, pero lo veía un poco como una imposibilidad. Y bueno, puedo contar la historia, ¿no? Puedes. Puedo contar la historia. Puedes. Entonces, yo en una excursión en FP Administrativo a Salamanca, curiosamente con Carlos, con quien estoy hablando hoy, y con Vieito, otro profesor muy querido de literatura y lengua gallega, pues bueno, me empezaron a animar un poco, ¿no?, y a presentar la posibilidad de bueno, ¿y por qué no te vienes aquí a estudiar?, que fue la pregunta, ¿no? Y claro, yo es que no me lo había planteado jamás el hecho ya de ni de irme fuera a otra ciudad a estudiar, ni de salir de lo que era mi trayectoria en ese momento y mi línea marcada y de lo que se suponía que estaba haciendo y que tenía que hacer. Entonces fue, claro, la pregunta fue muy significativa, porque era de, bueno, ¿y por qué no? Entonces, a partir de ahí, gracias a Carlos, que me ayudó también con todos los trámites y todo, fue como, bueno, acabar el último año de administrativo y plantearme salir de Galicia, salir de del contexto también donde estaba, que yo creo que es muy positivo y que recomiendo absolutamente a todo el mundo, el hecho de poder irse fuera de tu lugar de origen a estudiar o, bueno, a estudiar, a trabajar, a, quiero decir, ver otras realidades y conocer otra gente, y te abre un montón lo que son los campos de mira y bueno, siempre positivo. Hola Lula, sí. Soy Pedro García, el otro, la mitad del programa. Sí, hola. ¿Me escuchas? Quería hacerte una pregunta. Hemos escuchado un poco la evolución o lo que es tu trayectoria profesional. ¿Cuáles son las claves de esa trayectoria? ¿Qué exposiciones de alguna manera te ayudan a dar ese salto cualitativo en uh-huh. tu trabajo? ¿Cuáles son las claves? Uy, esta es complicada, ¿eh? Yo creo que ante todo tesón y creer en algo. O sea, yo en mi caso creo que es algo que va más allá de una aspiración racional y pasa por ser una necesidad visceral. Y es la necesidad y el hecho de algo que te gusta, que donde tú te sientes bien y en lo que crees. Y luego ir caminando, creo. O sea, es que un poco te va llevando todo, ¿no? Es como... Bueno, hay una frase muy conocida que dice que cuando realmente deseas algo, el universo se confabula para que eso se haga verdad, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que es un poco el ir persiguiendo pequeñas metas que te vas marcando a corto plazo, y de una cosa te va llevando a la otra. No es que tú te plantees el final, sino... Bueno, que siempre está ahí también y nunca hay que perderlo de vista, pero sí el ir aprovechando estas cosas que te van surgiendo y que creo que en este caso sí que tienen que ver con algo muy interno, muy de... Bueno, yo lo siento así, aquí es donde me encuentro bien, aquí es donde tengo que estar ahora, ¿no? A pesar de, a lo mejor, todos los condicionantes externos, tanto circunstanciales como familiares, que te puedan envolver en ese momento y que supuestamente te llevarían hacia otro lado. No sé si contesto. Lula, hace un momento, antes de hablar contigo, estaba yo introduciendo a los oyentes a tu página web, en la que pueden ver parte de tu obra, y sí. Algunos de esos proyectos que allí nos presentas, por ejemplo, de Lo Divino, o Soma, o Abélula, tienen, uh-huh. antes de presentarnos la obra misma, tienen una especie de reflexión que nos ayuda un poco a entender el contexto. A mí me gustaría leerte un poquito de la parte del proyecto de Lo Divino y que tú nos comentes sí. un poquillo, ¿de acuerdo? En De Lo Divino dice, surge de una necesidad del cuerpo y del conocimiento de entender la realidad que le rodea para poder vivir mejor en ella. Visiones divinas de ella misma reflejan un proceso de limpieza. Busca experimentar una sensación etérea, la perfección, encontrar la mejor versión de ella misma. ¿Qué te parece, Lula? ¿Qué es esto? Me parece muy bien. Esto es un texto que escribió Abel del Castillo, que sí. es un artista también de aquí de Barcelona. Y bueno, es una persona muy cercana y me parece también muy, muy buen artista. A mí el texto me pareció muy acertado, porque surgió de un proceso y de... Bueno, yo, mi obra siempre es muy intimista, entonces hablo un poco de mis necesidades internas, de todo aquello que está sucediendo dentro, pero que tiene que ver con lo que ocurre fuera. Entonces, claro, aquí había esta necesidad de salir de la reflexión negativista, un poco, de todo aquello malo que nos van volviendo, que nos van pasando, y buscar aquella parte buena que uno tiene, ¿no? Y mostrarla también, me parece algo muy importante. El hecho de decir, bueno, aquí estoy yo y lo bueno que tengo que ofrecer es esto. Y sin, o sea, sin prepotencia, sin una sublimación del ego y sin ninguna búsqueda de estar por encima de nadie, ¿no? Sino, y me parece que es algo que ocurre mucho en la sociedad, que a veces cuesta hablar de mucho de lo bueno que tiene uno, ¿no? Hay como bueno, no sé si es un victimismo generalizado, tendemos siempre a hablar de los problemas, de y era el tratar de darle la vuelta a esto y decir, bueno, si es que también tengo cosas buenas que ofrecer y hay partes de mí que son muy buenas. Entonces vamos a darle un lugar, vamos a sacarlas y poder mostrarlas. Y bueno, iba un poquito por aquí la reflexión. Muy bien. Lula, en el proceso de tus creaciones, sí. ¿Crees que hay algún tema recurrente? ¿Cómo ha ido evolucionando todo ese proceso de creación? Yo creo que sí que hay un tema recurrente, y os lo comentaba ahora, esta parte intimista, y yo creo que hay un tema, bueno, un poco metafísico también, que es la ubicación del individuo dentro de la temporalidad, de la vorágine que nos envuelve, sobre todo en las ciudades. Yo, como vivo en Barcelona, es una ciudad también, tiene un punto hostil, y me interesa mucho el tema ese de la reubicación de la persona dentro de lo que es el transcurrir de, bueno, de la vida, de las cosas que te van sucediendo, de los cambios, y cómo todo esto va influyendo en cada uno y va configurando tanto su personalidad como la parte interna, ¿no? O sea, tanto la parte interna como la externa. Entonces hay temas que tratan sobre el cuerpo y las huellas que toda esta temporalidad y acaeceres diarios van infringiendo en el físico, y luego hay otra parte que es la de todo eso, cómo se va reflejando en la parte interna. Y normalmente, bueno, siempre a través, yo antes me especialicé en pintura y ha habido también como una limpieza, un querer eliminar elementos y simplificar mucho el trabajo. Entonces, finalmente he vuelto al dibujo, que realmente es donde empecé. Y esta búsqueda también de espacios blancos, de línea negra, y poder decir lo máximo con lo mínimo, ¿no? Es bueno. Lula, dime. Cuéntanos un poquito de Barcelona. Estamos deseando oír, ¿sí?, qué pasa en esa ciudad, qué pasa en Barcelona. Barcelona se mueve. ¿Qué pasa en Barcelona? ¿Con quién te relacionas? ¿Con qué artistas están ahí cerca de ti? Eso nos gustaría saberlo. Mira, yo ahora mismo, y ahora os explico también un poco, que lo omití antes, mi situación actual. Yo aquí en Barcelona, cuando en cosa de 2 años, estuve en una nave industrial en Poblenou, que es una zona donde antes, y lo recalco, había muchos centros de producción artística. Esto eran naves industriales donde a lo mejor se juntaban alrededor de 20 artistas, o con un espacio polivalente donde se realizaban exposiciones, eventos culturales, performance, bueno, conciertos, arte sonoro, vídeo. Por un lado hay una parte, Barcelona tiene una doble, es como un arma de doble filo, porque tiene un aparato cultural que funciona y que está institucionalizado, y luego tiene otra parte que sería todo este colectivo de artistas, que la mayoría de la gente de fuera que ha llegado aquí, se ha ubicado, han generado estos espacios muy dinámicos donde pasaban un montón de artistas, pasaban un montón de cosas, y que desgraciadamente están desapareciendo. Por políticas, en principio todo esto por el plan 22 arroba, que fue un plan urbanístico que hizo el ayuntamiento, y se está comiendo otros espacios de creación, porque realmente no son lucrativos, únicamente culturalmente, pero claro, a la especulación eso no le importa, y estamos ahí como una lucha también por parte de los artistas y de algunos espacios. Hay una plataforma que se llama CASP, CASM, que si lo veis en internet también os podéis informar un poquito de todo esto, que busca reivindicar también este lugar del artista dentro de la ciudad. Y luego hay, sí que hay centros de producción que funcionan muy bien, como Hangar, como en Mataró. Ay, bueno, se me ha ido el Santo al Cielo. Pero hay algunos centros de difusión también, como Santa Mónica, como Calcelipa, que acoge muchos, la Sala Arriova, que acoge muchos proyectos de arte joven. Y se funciona mucho a través de becas también, de producción artística. Y bueno, yo personalmente ahora estoy trabajando en un proyecto de colaboración con la Asociación de Artistas Visuales. Y también está, bueno, también en lucha, reivindicando este el artista trabajador y este lugar profesional que tiene que tener un artista, con unos derechos y unas obligaciones que normalmente se incumplen en toda España y en gran parte de lugares. Y bueno, y ahora entro en otro proyecto que se llama Se Busca Curator, y también tiene una web que es www.sebuscacurator.com, y también gira en torno a la figura del comisario de exposiciones, y pretende ser un portal para comisarios, interrelación entre comisarios y como una plataforma de difusión también. Entonces aquí, o sea, proyectos van surgiendo y cosas y exposiciones, y bueno, tiene un punto hostil, lo decía antes, también la ciudad, y pero bueno, yo pienso que esto es algo que ocurre en todas las ciudades. O sea, hay tanta gente y tanta demanda y tanta oferta que a veces es difícil articular, y hasta que consigues ubicarte, pues bueno, y pasas por un proceso. Bueno, Lula, queríamos también preguntarte por tus planes y por tus proyectos, aunque ya has respondido ampliamente, pero sí quería preguntarte concretamente, ¿qué proyecto, digamos, querido, qué proyecto en mente, en el corazón, en las manos tienes o querrías llevar a cabo? Esta pregunta ahora es... esta hora. Mira, es complicada. Bueno, no, a mí me... Yo vivo... Cuando vivo realmente y me siento viva es cuando dibujo. Y a mí realmente a corto o largo plazo lo que más me gusta hacer es muralismo. Y dibujar, por supuesto. Entonces, bueno... Me gustaría poder decantarme al 100% en esto y poder, bueno, ir invirtiendo cada vez más energía. La ilustración también es algo que me gusta, trabajar con editoriales y, bueno, con revistas, siempre para adultos. Y, bueno, no sé, a mí me encantaría poder seguir viajando, seguir estudiando. Me estoy planteando estudiar literatura comparada, pero bueno, eso ya son cosas como más a largo plazo. Y poder viajar y vivir, o sea, poder viajar trabajando, quiero decir. Poder realizar proyectos de este tipo, tanto en España como fuera. Bueno, Lula, hemos llegado al final. El tiempo aquí corre rapidísimo cuando estamos charlando a gusto contigo. Muchas gracias por habernos atendido. Y nada, si quieres despedirte del público canario, puedes decir lo que quieras. Bueno, yo tengo un cariño especial a Canarias porque estuve varios meses viviendo en Lanzarote y en Tenerife. Y bueno, me parece un lugar fantástico. Y también animo a todo el mundo a salir de las islas y viajar un poco, y aunque luego vuelvas. Y muchas gracias a todos por darme estos momentos, por escucharme. Y bueno, que a todo aquel que tenga una meta y un objetivo se sienta bien realizando algún tipo de actividad, que trate de buscar el máximo de espacio posible en su vida para eso, porque finalmente va a ser lo que quede. Muchas gracias, bueno, Lula. Muchas gracias. Venga, deseamos lo mejor y estaremos pendientes del perseguidor a través de tu página web, de tus inquietudes y de tus proyectos, ¿vale? Vale, muchas gracias. Muy bien, hasta luego. Gracias. Que os vaya muy bien. Chao. Chao. Chao. Eso era Carpe Diem, del CD Ave Munde Luminar. Recomendaciones intempestivas. Augen trinkt, gieße nachts der Mond in Wogen. Totó en el camino. En esa continua búsqueda de los rostros primerizos e incorruptos, Pierpaolo Pasolini encuentra uno que sintetiza en su insaciable gestualidad una brecha por donde viajar en busca de sus interrogantes morales. Nos referimos al gran Totó, genio y figura, arlequín de la comedia del arte, que gozando ya de una inmensa popularidad como actor cómico, en manos del director boloñés, eleva sus piruetas circenses, su histrionismo a la categoría icónica de los grandes maestros del cine mudo en tanto a su comicidad como fábula y parábola. Del padre al hijo, Pasolini reinventa el dúo familia, sumando en el camino de Totó el rostro juvenil espontáneo de Ninetto Davoli. Don Quijote encontró su Sancho. Estas dos criaturas primitivas, intuitivas en su arcaica pureza, son lanzadas al mundo moderno como un antídoto, una fuerza intrínseca popular que pertenecen a la tierra misma y que, no contaminadas del todo, se ofrecen en continua contradicción como sacudidas y temblores a las taras del hombre moderno. La palabra no devuelta desaparece. Quizás hay que reinventarla desde otras premisas más útiles y penetrantes si no queremos caer irremisiblemente en el vacío burgués. Nada tiene sentido en el discurso. Solo un cuervo parlanchín y dogmático cree y critica. A eso queda reducido todo. Una representación tragicómica. Padre e hijo, Totò y Davoli, cine y teatro, en busca del gesto primigenio. Nosotros estamos en un sueño dentro de un sueño, dice Totò a Ninetto. Solo así, en ese movimiento chaplinesco, juglaresco y pirandeliano, Pasolini se acerca sigilosamente a la verdad para no nombrarla, no sea que se desvanezca. Nunca antes y casi nunca después, el poeta alcanzó la cima de un arte que interrogaba la vida en su faceta más materna, más reversible y completa. A fin de cuentas, estar vivo o muerto es un poco lo mismo. Aquele menino canta. estamos con la maravillosa voz de Teresa Salgueiro, el grupo Madre Deus, y el título era O Pastor, en el que también intervenía Rodrigo Liao. La huella. Bueno, Pedro, esta tarde en La Huella, dos películas con pocos años de diferencia, no demasiados. Hablamos de L'Atalante, del año 34, Jean Vigo, y Un verano con Mónica, Ingmar Bergman, año 53, con un tema que a mí siempre me ha resultado parecido en las dos y creo que con puntos de comparación. ¿Qué te parece? Bueno, hay que partir de dos rostros, que son los dos rostros femeninos, de Dita Parlo en L'Atalante y de Harriet Anderson en Mónica. Y evidentemente hay que partir de la travesía, de esa especie de viaje con algo de tono íntimo, pero además mítico, que es la barcaza deslizándose por un río en pos, digamos, de un futuro, de un presente más estimulante a los ojos y a los deseos de la mujer, ¿no? Dos películas cuyo tema principal sin duda es el amor, pero cuyo enfoque es distinto. No sé si el hecho de que la Segunda Guerra Mundial se encuentre en medio y parta, ¿no? A la izquierda L'Atalante, a la derecha Un verano con Mónica, podría significar algo, pero mientras que en L'Atalante hay aún un tono principios de siglo, hay un tono parecido a, ¿por qué no?, algunas películas de Jean Cocteau, con ese aire lúdico, festivo del cine experimental, también con el mismo aire con que Renoir, por ejemplo, cuenta en La gran ilusión o cuenta en La regla del juego. Y el amor es un sitio al que se puede llegar después del viaje iniciático, es verdad, pero un viaje en el que al fin y al cabo los dos aprenden algo y es el punto de destino. Creo que es una película optimista. La película de Bergman, por el contrario, el amor me parece casi una, más que una utopía, una distopía, es decir, la ausencia de lugar. Creo que en la película de Bergman cada uno sale con un bagaje y en el viaje no aprende nada. Él sigue pensando como al principio de la película y ella solo exacerba todo lo malo que tenía al principio. Creo que la protagonista femenina de L'Atalante aprende algo, creo que la protagonista femenina de Un verano con Mónica no aprende nada. Tú dices el lugar, el espacio, la ciudad, digámoslo así. Yo creo que la diferencia en ese aspecto es cómo influye en los personajes, sobre todo femeninos, porque los masculinos están un tanto rezagados del impulso femenino. ¿Cómo influye, por una parte en L'Atalante, un aspecto donde el elemento industrial todavía no ha hecho, no se ha presentado y no... no se impera sobre los comportamientos humanos, mientras que en el aspecto de Un verano con Mónica sí que ya está el elemento industrial imponiéndose a las sensaciones, a los sentimientos, al tiempo y al espacio que dominan a los personajes, en este caso sobre todo al personaje que hace Harriet Anderson. Yo creo que eso le da un tono muy específico a cada una de las películas. Hay que partir también de que un director, uno de ellos es latino, tiene una cierta tendencia a lo anárquico, bien entendida, claro está, mientras que Bergman es nórdico y ya empieza a asomar, por lo menos solo asomar, esa especie de angustia, esa especie de pregunta sin respuesta, que será después todo su desarrollo durante toda la década de los 50 y la década de los 60, ¿no? Sí, sería muy interesante ver cómo el amor se desarrolla plenamente en naturaleza, en estas dos películas, ¿no? Y casi con el verano como marco ideal, y sobre todo de la mano de ellas, de la mano de ellas. Ellos, sin embargo, de alguna manera encuentran su lugar primordial en la ciudad. Recuerdo una frase del personaje de Un verano con Mónica, que al llegar después de una prolongada estancia fuera, dice: Estocolmo ya ha llegado, viejo amiga. También es un canto de amor a dos ciudades, a París y a Estocolmo. Cierto, cierto. En todo caso, yo cuando las he vuelto a ver he percibido en el elemento del amor, en esa especie de explosión que está un poco a la mitad de las dos películas, yo lo he descrito como una especie de antes de la fruta, antes de la manzana, ¿no? Porque me parece que hay una explosión, hay un elemento donde la corporeidad, el elemento del amor sobre el cuerpo de la mujer, sobre la luz, es hermosísimo, ¿no? Con un nivel poético muy potente, ¿no? Tanto en Vigo, que ya había también dado había dado señas de lo que era su elemento poético a propósito de Niza, por ejemplo, y de Bergman, no digamos, tanto anteriormente y sobre todo posteriormente, ¿no? Sí, sí, hay dos momentos, uno en cada una de las películas que me parecen espectaculares de belleza. Me estoy refiriendo en La Talante, el momento en que él, desesperado por la marcha de la esposa, se lanza al agua, se zambulle y ve el cuerpo de la esposa flotar, que me recordó enseguida, no sé si tú piensas igual que yo, a esa escena de La Noche del Cazador, en que el coche hundido y el cadáver con los cabellos flotando, hay ese mismo elemento onírico surrealista que podría estar en Buñuel tranquilamente. Y luego en Un verano con Mónica me gusta muchísimo, muchísimo la mirada desafiante con que ella nos regala casi al final de la película, mirando a la cámara y diciéndonos: así que pensáis que soy mala. Es de una belleza espectacular. Sí, sí, ya te digo, me remito a lo que acabo de decir respecto a ese potencial que tienen las mujeres y que reivindican a través de estos personajes, y que de alguna manera, independientemente de cómo termine la aventura, la historia de las películas en cuestión, yo creo que sí se salen reforzadas, no necesariamente con un aspecto moral en que una vaya a tomar la vía que puede ser más o menos adecuada y otra no. Digo, en ese presente del momento. En todo caso, son ambos directores, dos simbolistas. Evidentemente, cada cual ha nacido en un lugar que les afecta, evidentemente, en su modo de ver el mundo, pero son dos simbolistas donde la poesía, el amor por la mujer, el amor por el amor, el llevar la cuestión lo más lejos posible y utilizar como trayecto el mar, la luz, y en busca de algo que quizás no vayan a encontrar, pero lo importante, como decimos siempre, es el trayecto y no la llegada, ¿no? Pues hemos llegado al final más rápido de lo deseado. Solo recordarles que tenemos un email a su disposición por si quisieran escribirnos durante la semana. El email es perseguidorguiniguada@yahoo.es y un blog, Pedro. Sí, el blog, ya saben, http://elperseguidor-guiniguada.blogspot.com. Recordarles también que este programa del Perseguidor se emite mañana en repetición, jueves de 3 a 4 de la tarde. ¿Podríamos adelantar en un momentito la agenda para la próxima semana? Pues mira, las recomendaciones intempestivas, Philip Larkin, Los mil y un viajes, Viajaremos a la muerte, a ver dónde nos lleva esto. En La huella, de nuevo, A propós de Nice, de Jean Vigo, y Kino Ai, de Giga Bertov. Y en ellas, una sección nueva, Louise Brooks. Muy bien. Pues nada, darles las gracias a Chago Gil por la conducción técnica, a ustedes por escucharnos, y vamos a terminar con un tema de Rodrigo Liao, de su CD Cinema, que es Happiness, felicidad. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Someday you'll be mine. You will know too, it's a matter of time. Oh, let me hold your hand. Please, let your heart beat again.